grande con ir a alentarlo, con ir a alentarlos cuando juegan. Ya con el calor humano que te da el nombre, solo quiero conocerlos personalmente. Muy buenas tardes, estamos acá con el pueblo Escucha Escuchar, desde el club Albert Verás, con los presidentes. Nos encontramos acá con Pablo, Tina. Muy buen día, Pablo. Y Juan Félix. Muy buen día, ¿cómo andan todos por aquí? Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, en el club Albert Verás, justamente, y elegimos venir a contar un poco la historia de la historia del deporte, digamos. Siempre en nuestro programa jamás habíamos, o por lo menos no teníamos recuerdo de en estos años haber encarado la pata del deporte como una pata fundamental, tal vez, hoy lo estaremos intentando descubrir, en el desarrollo de las sociedades, en el crecimiento de los barrios, en la comunicación entre vecinos y vecinas, un montón de aristas que intentamos dilucidar en este programa. Y bueno, aquí vinimos a un hermosísimo club y estamos en un hermoso día tomando unos riquísimos mates y comiendo unas riquísimas facturas. También le queremos mandar un saludo a Lola, que nos está operando, y recordar las vías de comunicación. Ay, a Rafa, que fue el cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Rafa, te mandamos un beso, Rafi, acá, todos los chicos. Bueno, saben recordar las vías de comunicación, que son 155-648-426 y 471-4805. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, estamos en el programa número 122, lo que nos faltaba decir. Del pueblo se escucha realmente un logro y un orgullo para nosotros el haber podido sostenerlo durante tanto tiempo y en condiciones distintas, chicos, bueno, en este momento especial, con Carlos, presidente del Club Albert Verás, y con el vicepresidente. En un ratito más vamos a ir un corte y empezamos a conversar con ellos. Bien. Bueno, vamos a presentar el tema de las pastillas del abuelo hinchadas. Pinchas que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. Este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el Parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos. Que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano. Que el aguante ya no sea más por plata y que limpia se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas, rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada, que en mis ojos brille siempre la inocencia. Disfrutemos todos juntos el partido, que el folclore no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bambinos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos, que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación diferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Es 88.7 Comunicación Participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Internet es una herramienta fundamental para hogares, oficinas, empresas y escuelas. Acérquese a Copetel, Constitución 5151, o llame al 479-9292 e infórmese de los distintos planes y velocidades de conexión. O por mail, ventas@copetel.com.ar. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes. Que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno, que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos crees que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. América Libre. Este año nos metemos en tu cabeza. Nos metemos en tu cabeza. Sí, podés tener una gorra de FM de la Azotea. Conseguila en mármol 846 a 50 pesos. A 50 pesos. Ayúdanos a darle difusión a la radio. Llévanos con vos a todos lados. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Yo quiero la urbanización. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna no hay urbanización. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Muy bien, estamos en el bloque número 2 del Pueblo Se Hace Escuchar, programa número 122. Estamos aquí en el Club Albert Verás y vamos a repetir las vías de comunicación por si quieren enviarnos un mensaje de texto y aportar un poco a lo que vamos a estar hablando en este programa. 155-648-426 o nos podés dejar un mensaje de voz, un mensaje de audio al 471-4805. Repetimos, estamos en el club Albert Verás con presidente Carlos y el vicepresidente Miguel, y vamos a comenzar esta entrevista de esta manera. Bien. Bueno, nos encontramos acá, hola. Primero, buenos días, Carlos. Carlos de los Reyes es el presidente del club Albert Verás. Y yo quería empezar, hablando de cómo es la historia del club. Bueno, mira, la historia del club es como de los tantos clubes de barrio. Se formó a través de una muchachada de Chaco y Drón, donde primero corrían en bicicleta. Y entonces algunos de los comerciantes de la zona, y principalmente un carnicero, se enojaba mucho porque andaban por la vereda y aparentemente, como siempre, la juventud molesta, ¿no? Entonces, le propuso el carnicero que si jugaban al fútbol él le regalaba un equipo de camiseta. Y ahí comenzó la historia, ¿no? Ajá. A pesar de todo, mira, empezaron con el club, ahí se empezaron con el club a entrenar. ¿Empezaron a entrenar acá o empezaron a entrenar por acá? Por No, acá fue hace unos 20 años que se cambió una sede que había en Jara y Moreno, y se cambiaron por esa tierra. Esto era tierra de nada, de nadie, porque era un basural, y bueno, y ahí se empezó a construir, ¿no? Ah, bien. La finalidad, la finalidad del club era esa, tener a los chicos distraídos con algo y contenidos, ¿no? Sí, mira, no sé si en esa época era eso, ¿no? Porque lo que pasa es que los tiempos han cambiado muchísimo y nosotros al llegar a esta zona, estamos circundados por dos villas, barrios de obreros y hay mucha gente pobre que sufre las consecuencias de la política de tantos años. Entonces sí, eso pasó a ser lo que no es una guardería, es para algunos la única casa que tienen, porque acá lo comprobamos todos los días que los chicos cuando vienen a estrenar no se quieren ir, ¿no? Porque en estos lugares las familias más estudiadas casi no existen. Claro, claro. ¿Qué rol ocuparía en el barrio? Mira, es muy importante. Lo que pasa es que nosotros casi nunca hablamos, porque yo considero de que el silencio y el ejemplo tienen que ir abrazados, ¿no? Nadie tiene muchas veces el derecho de enterarse de tantas cosas horribles que pasan en este mundo. Entonces nosotros tratamos de que los chicos se sientan protegidos, pero no desde la palabra, desde la falacia, de hacer reuniones, de ver cuáles son los problemas, si uno sabe los problemas que tiene. Es simplemente con el ejemplo y el cariño que le puede dar uno a través de apoyarle la mano en el hombro, que para nosotros eso lo hemos comprobado de lo más importante, y se han logrado salvar unos cuantos chicos por año, porque acá el problema de la droga, que tanto en boga está, existe. Y existe terriblemente porque nosotros tenemos chicos que se drogan y que delinquen también, y que tenemos muertos también del club, que los han matado. Y bueno, esa es la realidad, ¿no? O sea que no podemos disparar. No con eso quiere decir de que todos los chicos que vienen acá tienen problemas. Hay muchos chicos que vienen de familia bien constituida, obreros, ¿no? O sea que somos un lugar donde de la clase media alta para arriba es muy difícil que caiga alguno acá a jugar al fútbol, o de las 110 chicas que practican juicio, okay, sobre césped, son todas del barrio, ¿no? Entonces ahí uno es como ver una película, ¿no? Es una cosa que es clarita los problemas que hay, ¿no? Y los cuales a nosotros nos tocan resolver a través de las posibilidades que tenemos, que más son las humanas que lo que podemos darle, ¿no? Acá, si nosotros quisiéramos darle de comer, no podemos, ¿de dónde? Carlos, volviendo un poco al pasado antes de seguir para adelante, me gustaría que nos cuentes el origen, ya lo dijiste, pero ¿cómo recordás esos primeros días si es que vos fuiste parte de esos primeros días? No, mira, yo no fui parte de esos primeros días, pero esa es la historia, ¿no? O sea que parece que hay veces que hay algunos lugares que son tocados, ¿no? Yo, sin ser religioso, soy un poco místico en creer que las cosas pasan por algo pasan, ¿no? Como ser, el nombre de Verás tiene un significado impresionante. Cuando ustedes se vayan de acá, lean una leyenda que creé yo hace 3-4 años y la pusimos en la entrada, en la portada, ¿no? Considero que Albert Verás lo dice la palabra, y es muy profundo, ¿no? Porque son uno de los sentidos que tenemos los seres humanos. Y para explicarte algo lo tenés que ver. Entonces, ese es el significado que sin querer a lo mejor, porque dice que hay un paraje que hay de acá a Buenos Aires que se llama Albert Verás, y parece que uno de los muchachos que participó en la primera reunión tenía un camión y se le rompió justo ahí y no pudo venir. Entonces se ponieron a reunión para el otro día y entre uno de los nombres que tiraron para que el club se llamara fue ese paraje, que es Albert Verás, ¿no? Pienso que nadie se fijó en ese momento el significado, pero por eso yo digo que hay cosas que son místicas, ¿no? Que a la larga, después, por más que de vuelta, se cae ahí, ¿no? Que a la larga se le va dando un significado a medida que va pasando. Uno le pone, pero yo cuando escribí la editorial me basé en el nombre, Albert Verás, un nombre muy importante. Sí, y creo que la historia va a dar su benedito, ¿no? Nosotros la lucha que hemos tenido durante 30 y pico de años que estamos acá, y es poder, lo que ustedes ven hacer, lucharon entre los chicos, los padres y esta mano, ¿no? No, ahí no hubo alguien que puso un dinero, nunca. Lo único que recibimos nosotros fue cuando se vendió el estadio y pudimos cerrar, hacer el cerramiento toda la vuelta y vivimos 3 años con ese dinero. Pero después nunca tuvimos un aporte importante de nadie. Algún político a veces ha dado una pequeña suma, la cual nosotros agradecimos, pero yo siempre sostuve de que acá no quiero ninguna bandera de los que ponen un peso, y si la tienen que poner, que la pongan callado la boca, porque nosotros todos tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra afinidad política, pero esto, vos te tenés que dar cuenta que 360 familias que están acá en el club, todos piensan distinto, aunque en el club piensan igual, porque es poder salvar a sus hijos, educarlos y poderle dar de comer. Entonces, hay cosas que es el sentido común. Entonces, nosotros hemos trabajado durante estos años tratando de dar el ejemplo, no hablar mucho. ¿Cómo se fue construyendo este club? ¿Qué fue lo primero que construyeron y cómo siguió avanzando esta construcción? Bueno, mira, acá cuando vinimos no había ni algo. Acá está el vicepresidente que tenía una camionetita y hasta la esquina que había un como que llamó un homo de ladrillo y le traía agua en un tanque de 200 litros para que los chicos tomaran agua. Así que ese es el empezar. Después era, estaba todo rodeado de árboles y de basura, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos acá unas instalaciones realmente importantes. Hay un local muy grande, se ve muy lindo, no sé si 2 o 3. Canchas de fútbol, ¿cuántas canchas son? Son 3 canchas de fútbol, está todo cerrado. La pregunta era un poco, ¿cómo se construyó eso? ¿A pulmón? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, mira, esa es lo que muchos se preguntan, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que el ser humano tiene que demostrar, de que con las manos y sin ayuda de nadie se pueden hacer infinidad de cosas. Lo que pasa es que la educación no llega. Entonces, la cultura del trabajo existe nada más que para poder ir a laburar para conseguir algo para meter a la olla. Y eso no es la vida, ¿no? La vida es construir, tener objetivos. Y los objetivos, cuando yo vine acá, ¿cuál era? Eran tratar de formar un lugar en donde cobijara un montón de gente y que a futuro, las generaciones futuras, no agradezcan, sino que tomen como ejemplo el trabajo, porque cuando nosotros hicimos la cancha principal, tuvimos el apoyo de 15 chicos de las inferiores, de quinta y sexta, todos los santos días trabajando durante 6 meses a la tarde, después que iban al colegio, después que hacían sus cosas que eran obligación cívica, venían y trabajaban acá hasta que oscurecía y no íbamos oscura acá, porque ni luz teníamos, ¿no? Y vos decías, cuando vos llegaste acá, ¿cuándo llegaste? ¿En qué año y en qué circunstancias? Y más o menos en el 82, 83. Y bueno, yo vine acá por un amigo, Mauricio Gozoli, que ahora ya nos abandonó, pobre, porque era una persona de esas que abierto a todo el mundo, todas las ideas que venían eran buenas para él, apoyaba a todos, tenía que agacharse para trabajaba. Son de esas personas que hay muchas en este mundo, porque el problema de la palabra se ha degradado de tal manera que cualquiera revolucionario, cualquiera tiene ideas infinitas para solucionar los problemas, pero los problemas jamás se solucionan, ¿no? Entonces yo estoy más de acuerdo con aquel que se agacha y levanta la basura, no la pasa por encima, sino que la levanta. Entonces sí tiene un significado. Este es el significado de la generación de venidera. Si llegamos a perder eso del todo, y creo que estamos en el horno, no hay posibilidades, porque gente que piensa y piensa bien, ¿no? Pero el problema es desarrollar lo que piensa, que es lo más difícil. Pensar, hay mucha gente que tiene una capacidad impresionante, ¿no? Y se está buscando en estos momentos en el mundo hasta el origen de la vida, ¿no? Entonces uno escucha a esos científicos, hablan del Big Bang, de infinidad de cosas, y la gente se muere de hambre. Entonces el problema, pienso, es que en lo que nosotros fallamos, la gente que estamos en contacto con tanta gente, es poder llegar a darle soluciones concretas, ¿no? Que eso es lo principal. Y nosotros sabemos de que el poder económico y el ser humano casi siempre tiene que tener su subsidio a 20 o 30, porque si no se siente bien. Y bueno, ¿y cómo cambiamos la correlación de fuerza? Es tener para nosotros es una trinchera como esta, que si hubiera miles se cambiarían las cosas. Porque en una trinchera, vos sabés que está enterrado hasta la rodilla entre el barrio. Pero sabés que a esa trinchera nosotros no vamos a dejar pasar. Lo único que no podemos salir y ir para adelante, ¿no? No nos alcanza esa capacidad como para ir adelante. Yo por eso le pido a la juventud de que trate de tener iniciativas propias y que las lleven a cabo, aunque sea ir a cazar pajaritos, pero que las lleven a cabo, ¿no? Que no se queden con el pensamiento. Carlos, más o menos, ¿cuántos pibes vienen acá? Y mira, yo le calculo entre las chicas, que son 120, 130 del hockey, más 100, 200 chicos de fútbol, hay 360 más o menos. ¿Y a usted le parece que no van adelante? Diciendo con ustedes, yo creo que ustedes sí que van adelante. Y mantener esto en funcionamiento y con actividades para más de casi 400 pibes, realmente me parece que sí lo van. Pero la verdad que para felicitarlo, realmente, porque no tienen ningún apoyo por parte del Estado, están haciendo todo a pulmón entre ustedes y el barrio, y bueno, eso es admirable. Sí, no, mira, yo te digo sinceramente, te digo que le di la nota porque sé el origen de la radio, ¿no? Porque yo conocí a antiguas personas que se han reunido varias veces y que han hecho nota con nosotros. Entonces, yo no le doy importancia a una nota. Si no sirve para nada, ¿para qué? Yo pienso que ojalá que esto alguno lo esté escuchando para que sepan, en realidad, que el mundo no está podrido del todo. Siempre hay infinidad de personas por abajo que piensan y luchan y callados la boca, por lo menos crían un hijo con la ilusión de que cambie la cosa, ¿no? Estamos en el Club Albert Veraz con Carlos y Miguel, presidente y vicepresidente del club. Las vías de comunicación 1-55-648-426 y 471-4805, si querés dejarnos un mensaje en el contestador. Y al ver el club, al estar acá presentes y al escucharte hablar, a mí se me venía a la mente esto de, bueno, 360 familias. A lo largo de cuántos años, o sea, cómo fue creciendo o decreciendo esa cantidad de gente, y cuáles fueron las problemáticas que fueron atravesando a través de los años. Si hubo años muy complicados, ¿cuáles fueron y por qué? Bueno, mirá, claro que hemos ido avanzando. Nosotros cuando vinimos acá teníamos 4 divisiones. No tenía baby fútbol del club, y por intermedio de este amigo que ya te digo, que era Mauricio Bottoni, vine al club y formamos lo que era el baby, y de ahí para adelante nunca paramos, ¿no? O sea que se fue avanzando muy despacito, pero se fue avanzando, y hoy tenemos la alegría de decir que tenemos un predio que creo que, para nuestro entender, tiene para cobijarlo, y bueno, y ver que ahora para adelante tratar de que esto continúe, porque uno, la edad biológica que uno tiene, sabe que está en la recta final, y bueno, lo que hemos sembrado, espero que los chicos lo hayan recogido, ¿no? Nosotros lo hemos visto a través de infinidad de chicos que ya son hombres, que son abuelos, algunos vienen a traer el nieto, y la emoción que tienen es indescriptible. Entonces, bueno, ese es un sello de saber que nosotros en algunas cosas no le hemos errado, ¿no? Sí, Carlos, y te preguntaba hoy recién por las dificultades que habían atravesado, y también, ya que estoy preguntando de nuevo, por los logros, o sea, ¿cuáles fueron tal vez los periodos de tiempo en los cuales más pudieron crecer, si me podés contar esto, y cuáles fueron los que hubo peligro, incluso, no sé, hubo peligro de cierre en algún momento? ¿Cómo? Bueno, ¿cómo, mirá, si te cuento la historia, es bastante triste, ¿no? Porque nosotros en una oportunidad en el 2005, yo desde el 2001 que no trabajaba, que tuve que dejar de trabajar, ya estando instalado acá de la mañana a la noche, llegó un momento que nosotros debíamos en aquella época 2.460 pesos entre luz, teléfono y algunas otras cosas, y que ya la liga no nos quería programar por partido. Yo tenía un camión de que trabajaba, que lo tuve 2 años metido acá en un parquecito, hasta que un día vino una persona y a preguntar a ver si lo vendía, ¿no? Y yo, sí, digo, se lo regalé, prácticamente. Y a la semana lo vine a buscar. Bueno, de esa vuelta salvamos el club. Después, en otra oportunidad, nosotros tuvimos un juicio que lo ganamos, pero las costas eran de 36.600 pesos y no teníamos para pagarlo. Entonces el abogado venía y me decía, Carlos, necesito la plata porque yo tengo que pagar los sellados y todo, y los gastos, y esto lo... Y bueno, estuve 15 días sin dormir porque nosotros decíamos, bueno, pediremos un préstamo, qué sé yo. Hasta que una noche sin dormir a las 3 de la mañana se me ocurrió de al otro día llamarlo al abogado y decirle, bueno, mirá, lo único que tengo es el coche mío, si querés. ¿Y qué coche tenés? Yo tengo una XR4, era lo último que me quedaba. Y dice, sí, pero ¿cuánto vale? Y digo, no sé, vos fíjate, es lo único que podemos hacer porque no hay posibilidad de que nosotros juntemos un peso. Y bueno, y ocurrió lo bueno, que esa persona dijo que sí, vino, le entregué el coche y bueno, y salvamos el club. Bueno, esas son las épocas más difíciles. Y la época linda del fútbol fue, logros deportivos hemos tenido algunos cuantos, pero yo no le doy mucha importancia. Le doy importancia por parte de los chicos que participaron. En el 98 salimos campeón de Mar del Plata, de la B. Unos años antes salimos campeón provincial en Bahía Blanca, ganándole nada menos que a Lanús. Y bueno, y siempre ocurren algunas cosas lindas, ¿no? También, porque si no, el equilibrio no existiría, ¿no? Y cuéntenos, Carlos, ¿cómo es la realidad? O sea, en estos momentos, el tema del espacio que se ha afectado, ¿cómo viene la mano hoy? Y bueno, mirá, como a todos. Vos sabés que acá nosotros pagábamos por mes, lo máximo que pagamos eran 1.000 pesos y ahora nos venden 1.200 por mes. Se duplicó y un poco más, y bueno, y lo que pasa que nosotros ahora hay una posibilidad que la dio el Ender para los clubes y le piden un poco más a la vacuna antirrábica, antivariólica, antihistérica, y bueno, nosotros vamos a tratar de cumplir porque estamos en orden, pero es increíble que un ente como ellos saben en la situación que están los clubes y tiran cosas que a veces ni corresponden. Vamos a hablar ahora, que está un poco callado, con Miguel, el vicepresidente. Increíble. ¿Cuánto tiempo hace que estás en el club? Desde el año 60. ¡Apa! Me saco el sombrero. y cuénteme que, ¿qué actividades se desarrollan hoy por ahí? El club realmente es suyo. Y hasta hace un tiempo atrás, el juego. También hay veteranos. Los veteranos son una gran ayuda para el club. Apoyan mucho al club. Nos ha ayudado mucho a los veteranos que viven acá. Con respecto a el resto de la comisión, digamos, ¿cuántos son en la comisión? Y tenemos presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, y cuatro vocales titulares, cuatro suplentes, y después están los revisores de cuentas. Y todos, todo el hombro a la par. Todo apoyo. ¿Actividades culturales realizan o recreativas? Muy poca de eso. Están enfocados en el deporte. No, también se hacen reuniones acá. ¿Cómo ven la importancia de la familia en todo esto? Digamos, ¿es el joven solo, separado de su familia, o buscan integrar a la familia? Tratamos de integrar toda la familia mientras se juega. ¿Y con qué actividades, por ejemplo? ¿En pasados, de comida? Sí, reuniones, a veces los chicos hacen algún evento, hacen alguna cena a veces, o almuerzo, una fiesta de año, o tal vez el salido del club también. Por ejemplo, si algún vecino quiere dejar la fiesta de 15 de la puede venir acá, sí, como no, lo han hecho varias veces. Sí, la intervención que tienen es muy buena, o sea, tiene buena cocina, hay un lugar grande, así que tranquilamente lo pueden estar. No sea grande, todavía no está habilitado para eso, digamos, porque le faltaría algunas pequeñas cositas nomás, algunas mesas que están haciendo, pero también nosotros adelante, como está diciendo el club, también. ¿Y cómo, Miguel, cómo te acercaste vos al club? ¿Cómo llegaste al club? Era del barrio, vivía a 2 cuadras. Un muchacho amigo me dice, vamos a la cancha, que esto, que el otro, se me salió de la inscripción. Y empecé a ir y a los 2 años me engancharon para la comisión y hasta el día de hoy estoy en un lado, en otro estoy. ¿Y cómo decidiste que tenías que ser parte de una? Porque más allá de si te tenés que ser socio de un club, primero vas a jugar al fútbol. ¿En qué momento te involucras, se quiere decir, orgánicamente con el club? Yo al fútbol no estaba. Ajá. ¿Qué venías a hacer? ¿Qué venías a hacer? Sí, estábamos en el barrio, íbamos a la sede que teníamos alquilada en Chaco y Brón. Había tirabol, había billar, había juego de naipe, hijo. Tres hijos. Bien, yo les cuento que Juan le está haciendo mímica y le hace cosas. Esto es un micrófono, Juan, las preguntas se pueden hacer por acá. No. Yo te quería preguntar si sentís que la juventud hoy está de algún modo estigmatizada. Hoy Carlos hablaba un poco de eso, ¿no? Si la juventud está estigmatizada en la sociedad. Sí, más o menos. hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante, tratar de ayudar a los que se puede, o a los que se quieran dejar ayudar también. Muchas veces vos querés ayudar a alguien y no se deja. Pero acá tratamos de convencerlo. ¿Recordás algún caso así puntual de que haya sido algún tipo de dificultad, que le haya dado algún tipo de tristeza, si se quiere, dentro de la historia del club? Yo no, el que se ha pasado fatal. Yo, viste, no tuve, digamos, mucho contacto, viste, con los chicos esos, pero Carlos me ha ayudado mucho. A ver, por ahí Carlos nos puede contar alguna historia. Bueno, sí, te puedo contar 10.000 historias, desde muertos, que son chicos que eran de club, y que los mataron, hasta salvar a algunos chicos que estaban metidos en la droga hasta la cabeza, que ya robaban, y bueno, y uno, te puedo contar, lo más personal, sin dar el nombre, es que es un chico que había robado una moto la noche anterior, la madre desesperada le habló a otra persona, que el chico estaba en la droga, que esto que el otro, hasta que llegó a mi oído, y entonces yo le dije que nosotros sabíamos que estaba en la droga, pues no habíamos querido meternos en lo que es el problema de la familia, ¿no? Y bueno, y entonces el padre, pescador, le avisa a la madre, y cuando venía llegando al puerto, cuando le avisó, faltarían unos 40 minutos para llegar. Y que fueron los 40 minutos más largos de su vida, ¿no? Entonces, cuando llega acá el otro día, me viene a ver a mí. Entonces yo le digo, mirá, le digo, nosotros sabíamos, le digo, pero lo que pasa es que nosotros no quisimos intervenir. Ahora, el consejo que le di yo es que parara de ir al agua, que se tomara 15 días, 30 días, que pidiera las vacaciones, y que atendiera a su hijo como buscando y buceando a ver cuál era el problema y ver qué es lo que le gusta. ¿Le gusta este nabo? Bueno, venía al entrenamiento con él. ¿Le gusta ir a pescar? Levantate. Le digo, ¿y a qué hora se levanta? Y dice, a la 1. Le digo, bueno, empezaba a bajarle hasta que llegue a levantarse a las 8 por día. Un día lo llama a las 12, el otro día a las 11, el otro día a las 10, y hasta que tenga la noche para dormir. Y después buscar la forma de llegarle con lo que le gusta, ¿no? Y bueno, y después lo hice venir. Con ese chico tuvimos una conversación de una hora. Entonces, yo le voy a contar tal cual, más o menos, si me acuerdo, porque esto pasó hace unos 10 años. Entonces, yo le dije, mirá, si vos querés ser delincuente, le digo, no sea un delincuente de menor valía, sea un delincuente de alto vuelo, donde puedas robar un banco, y por ahí, si te sale bien, solucionas tu vida. Le digo, no comprometa a la familia. ¿Vos crees que yo te consigo un arma? No es muy fácil en este mundo conseguir un arma y de la buena y una conexión para que vos... Le digo, y hay dos posibilidades. O volvés a la vida normal de la familia, le digo, con las perspectivas de que algún día te puedas juntar con una compañera, tener hijos y tener una perspectiva de vida, ¿viste? Los objetivos, bueno, después te los trazarás vos. Bueno, estuvimos charlando como una hora, hora y pico, hasta que hubo llanto y no puedo hablar. No, me imagino. Debe ser situaciones muy fuertes, porque uno ve en cada pibe un poco también la prolongación de sus propios hijos. Ve una realidad que realmente están sufriendo los pibes, muy estigmatizados, muy rotulados, muy caratulados como los pibes peligrosos. Cuando no es así, los pibes están en peligro, no son peligrosos. Entonces, bueno, quiero de alguna manera volver a lo que es el club, a lo que están haciendo ustedes por toda esta, en esta barriada, y me parece que es importantísimo. ¿Cómo ves, Carlos, la situación de los pibes hoy en día en un barrio, por ejemplo? Bueno, mira, acá es terrible, ¿no? No es que sea agorero ni cree que todo se terminó, porque la vida tiene las posibilidades de lo que son las leyes de compensación, de que a la larga se va a dar, ¿no? Lógico. Van a pasar a lo mejor ciclos en que alguna vez puedan decir a un ser humano estamos en un todo de acuerdo. Va a ser medio imposible porque para eso está programado el ser humano, ¿no? Para no ser todos iguales. Entonces, la diferencia de pensamiento ocurre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿no? Una pregunta más cortita. ¿Qué mensaje vos, Carlos, le darías al joven? Y mira, el mensaje es que confíen en su propia fuerza, que no cambien su identidad, pero sí que cambien la forma de encararlo, ¿no? De tener objetivos. El objetivo sería no tanto la palabra, sino los sentimientos que se pongan a flor de piel y a través de eso conseguir todo lo que necesita un ser humano, ¿no? Porque eso es lo principal. La contención, ¿no? Eso es lo que están haciendo ustedes, es increíble, ¿no? El contener a los chicos y el demostrarles que sí se puede, que se puede, que hay un lugar y que hay un camino mejor para en vez de estar en la calle. Eso yo quiero felicitar porque también hacerlo todo a pulmón, porque no es fácil hacerlo todo a pulmón, y la dedicación y el tiempo que le dan a los pibes es increíble. Y que hayan logrado todo esto, ¿no? Este lugar increíble con salones, tres canchas, que vengan 360 pibes a hacer deporte, y eso todo a pulmón es algo que la verdad hay que valorarlo. Bueno, volviendo al tema del amor, yo quería recordar que se hicieron 20 años de la muerte de Gilda, de una cantante que yo la amo con todo mi corazón, y es una genia porque siempre le cantó al amor. Y bueno, y presentando un tema que se llama Amor Verdadero, y vamos con ese tema, Lola. Hola, ¿estamos en el aire? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar entonces el tema Amor Verdadero, si es que lo tenemos por ahí, Lola, de Gilda, y volvemos enseguida con el pueblo. hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar, informarnos, formarnos, explorar, militar, discutir, acordar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cura es la cooperativa de recuperadores de residuos. Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos, Cura. Trabajan para encontrar entre la basura que todas y todos tiramos algo que puedan vender. Hola, soy Daniel Figueroa, presidente de la cooperativa Cura, y te pido por medio de este medio que si por favor podés separar bien la basura, porque si no separás bien la basura se nos complica todo el desarrollo de nuestro trabajo. Al margen te quiero comentar que de esta manera que vos separes, no solo estás haciendo un beneficio al medio ambiente y ayudando a la ciudad que esté más limpia, sino que con esa separación nosotros podemos comercializar mejor los materiales y por esa manera poder sostener el plato de comida a nuestra familia. Mientras muchas familias sigan dependiendo de eso para subsistir, colaboremos separando bien nuestros residuos. Utiliza la bolsa verde para los residuos reciclables. De esa manera podés ayudar a todas y todos los que no tienen las mismas posibilidades que vos. FM de la Azotea. Yo quiero la urbanización. Sin vivienda digna, no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna, no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna, no hay urbanización. Yo quiero la urbanización de mi villa. Sin vivienda digna, no hay urbanización. El uno es lo nuevo, lo concentrado, la acción, la independencia, la originalidad, la voluntad, consciente y positiva. El dos es la dualidad, la cooperación, servicio, armonía, el apoyo, la asociación, el balance de los opuestos. Y dale con lo opuesto. Cuando los huevos están recién puestos es cuando está mejor. Yo siempre voy a comprar los huevos frescos. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. 12 años poniendo huevo. Seguimos en el pueblo, se escuchar acá en el Club Albert, ¿verdad? Que se encuentra en Tetamanti 3324. Si alguien quiere comunicarse con el club, el número es 465-2725. No, 35. Perdón, 465-2735. Corregimos, 2735. Y bueno, estamos acá, seguimos con Carlos, este cosito que está hermoso. No sé si no me dan ganas de irme. No quiero que termine su programa. Carlos, contando brevemente con la historia de la posta sanitaria. Bueno, mirá, la posta sanitaria fue una cosa que se creó hace unos años y fue muy importante, no solamente para el club, sino para el barrio. Desgraciadamente, como todo en esta Argentina, todas las cosas buenas la tratan de borrar, ¿no? Porque acá había logrado, a través de los profesionales que habían, que eran cuatro, un censo en el barrio de todas las mujeres, de cómo eran las viviendas, quién tenía baño para bañarse, quién tenía necesidades, y llegaron a censar 240 mujeres, y a las cuales una vez por mes se le entregaba el anticonceptivo, hicieron cursos de salud, tres fueron, en general, más o menos participaban de 25 a 30 mujeres del barrio, y todo esto por una decisión política, un día le bajaron las persianas y quedó todo abandonado, inclusive todas las cosas de la fosa están todavía en el club, y la municipalidad, aparte de no pagar los 2.000 pesos mendientes que pagaban por la luz, dejó todo tirado, inclusive remedio, que eso habría que hacerle un juicio por ser un asesinato, porque los remedios, entre ellos los remedios, había hierro para las mujeres embarazadas, su batamol para los chicos que tenían problemas de vía respiratoria, todos remedios que si lo vas a comprar a la farmacia, más bien una familia no lo puede comprar, no, ahí están tirados. Y además, que también dicho, seguramente va a estar vencido. Sí, había mucho más para comentar de todo esto, pero ya no nos da el tiempo. Nos estamos yendo con el tema de Rodrigo, que se llama Cebollitas, y será hasta el sábado que viene para toda la audiencia. ¡Chao! En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De Cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Dios!